Visionari. Parruco. La noche se presta pa' quemar como un loco la piquita fresca. Hay par de baby, mucho alcohol para la seca. Enrolaste otro que esto hasta que amanezca. Y pa' que este payaso me dañe la fiesta. DJ, ponte un perreo de esos bien duro. Van a cirujano y vienen a mover el culo. Un flow de antes pero sueno del futuro. Duro, duro. Se presta pa' quemar como un loco la piquita fresca. Hay par de baby, mucho alcohol para la seca. Enrolaste otro que esto hasta que amanezca. Y pa' que este payaso me dañe la fiesta. Y es porque un perreo de esos bien duro. Van a cirujano y vienen a mover el culo. Un flow de antes pero suero del futuro. Duro, duro. Dale dembow. Un maroneo del duro. Como fulete sin seguro. Jumbo el que produce solo y yo, DJ Luyan. Yo sigo siendo el que nos pone a trabajar. Visionary.